Show me mine, I'll show you yours. I'm discovering everybody's got bed sores, bettering. Clean the skin or scratch it off, there's no salvaging. Bad skin suffering from the rot. Buenas noches, bienvenidos a este su podcast Mercado Viajero, el podcast que les va a ayudar a planear mejor su viaje y tener una mejor aventura cuando estén de pata de perro. Aquí está otra vez conmigo Iván, arroba Zetkiel. ¿Cómo estás, Iván? Hola a todos, ¿cómo están? Es un gusto estar aquí acompañándote en este bonito proyecto, Cristian. Y bueno, pues, ¿cuál es el tema de esta vez? Creo que quedó una pregunta por ahí pendiente en el episodio anterior. Exactamente, vamos a hablar de los gadgets para viajeros. Sí, siempre, pues ya sabemos, bueno, como hablamos la semana pasada del podcast, hablamos de las aplicaciones para viajeros, ¿sí? Y ya, que si los mapas, que si los sociales, que si los expertos, etcétera, etcétera. Pero las aplicaciones, pues, van acompañadas de los gadgets, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito de esto de los gadgets. ¿Qué es necesario? ¿Qué es una, o qué podía ser una carga para nuestro viaje? Entonces, ahorita lo vamos a aclarar, ¿no? La pregunta que quedó abierta es, ¿sería importante un GPS de mano? Ya ves que los celulares, pues todos tienen GPS, ¿no? Los smartphones. Pero tenemos una limitante. La primera limitante es los datos. Que eso es todo un tema, los datos. El otra es la batería. ¿Por qué? Lo vamos a hablar más adelante, porque pues muchas veces utilizamos nuestro smartphone para todo, ¿no? O sea, que si estamos en el metro, que si estamos en el autobús, que si queremos consultar una cosa, usamos nuestro smartphone. Pues actualmente los smartphones pues no tienen cierta autonomía, o sea, tienen muy pocas horas de autonomía, y cuando estás en un viaje, y más cuando es un viaje largo y que estás todo el día en la calle, no tienes probablemente acceso a un contacto, ¿no? No puedes cargar tu celular. Entonces, exactamente. Entonces, ¿sí o no GPS de mano? ¿Tú qué crees? Pues mira, yo creo, en lo personal, que podría ser un 50-50, ¿no? Por el tema que dices, un GPS podría ayudarnos hasta cierto punto para consumir una batería aparte, ¿no? Que no sea la del smartphone, como dices, ya el hecho de que los smartphones se hayan vuelto como navajas suizas, sí les resta mucho tiempo de vida, ¿no? Mientras más aplicaciones ocupas para apoyarte, más rápido se te va a quedar el equipo sin batería. Entonces es una opción tener un GPS. Sin embargo, ahí hay algunas otras opciones que se podrían tomar en cuenta, ¿no? Claro, y ahorita estoy viendo en internet unos GPS de mano que ya tienen pues una interfaz un poquito más amigable, o sea, que no es como el clásico GPS de carro, que es de la marca Garmin. Uh-huh. Yo lo veo barato, $169. De hecho, yo tuve un Garmin. De hecho, antes de conocerte, yo tuve un Garmin que era para campismo. Pero estamos hablando de un GPS por allá del año 2002, que era una suerte de aparato que tú lo veías con una pantalla gris. El GPS te iba pintando una línea negra sobre una pantalla gris, como de reloj viejo, ¿no? Porque ya los relojes ya también han pasado a otro tema. Y era muy curioso, se juntaban las líneas, no tenías los GPS. A lo mejor sería bueno explicarle a muchos que esos GPS no son como lo que son ahora, ¿no? Y esos eran GPS que eran para campismo. Y también te ayudaban en el tema de una brújula, ¿no? Te decían hacia dónde estaba el norte, hacia dónde estaba el sur. De tal manera que yo tuve uno de esos aparatos que nunca usé. Y creo que se han quedado muy atrás con lo que ha evolucionado los GPS hoy en día, ¿no? Como lo que estás viendo en este momento. Claro. Yo también tenía también por allá en los años 2006, 2007, tenía un GPS marca Kodak. ese GPS está padre porque era como tipo Parrot, o sea que te iba hablando, no, pues gira a la izquierda, gira a la derecha. Y tú podías cargar los mapas mediante una memoria de SD, ¿no? Entonces, pues tenías ahí la capacidad infinita de mapas, ¿no? Entonces, que tú tenías que descargarlos de la página oficial. O probablemente un formato específico de mapa. Pero algo que me acuerdo que tenía ese GPS es que tenía precisamente algunos puntos precargados como de interés, ¿no? A lo mejor no turísticos, a lo mejor no restaurantes, pero tenía las gasolineras. Entonces, probablemente sería cuestión de digamos que de investigar un poquito si hay un GPS que tenga todas las cualidades de un smartphone, ¿no? O inclusive, de hecho, sí, dime. De hecho, sí, ya los más nuevos ya también tienen estos POI, les llaman en los mapas, Points of Interest, y cada vez los mapas van evolucionando. Obviamente estas compañías no se quedan atrás después de ver cómo han avanzado los mapas de Google. Y les añaden todas esas cosas. Si tú compras un GPS ya de este año 2015, da la suerte de que ya no nada más tienen esos puntos de interés, sino que también son actualizables mediante la misma memoria SD o por el USB. Y estos fabricantes pues también ya te ofrecen las actualizaciones de los mapas, incluso como sucede ahorita, ¿no? De repente tú vas a una ciudad y que no habías visitado en 5 años, y ya resulta que ya hay un libramiento donde no lo había, pues todo eso también lo tienen que considerar, y son mapas que se están actualizando constantemente. Bueno, pues definitivamente yo digo que sí a un GPS, solo con ciertas limitantes, ¿no? El GPS debe ser pequeño en proporciones, o sea, debe caber en tu palma, ¿sí? Porque ya es que hay unos GPS con una pantalla de 4 o 5 pulgadas, y eso pues se convierte en un estorbo. Claro. Pero pues yo creo que sí se pudiera hacer la prueba con un GPS, pero obviamente nunca debes dejar tu smartphone en casa, ¿no? Así es. Y fíjate que ese es el tema que a mí me causa ruido con los GPS, porque ya la tendencia de un GPS ya no hay como esos que platicaba yo al principio, ¿no? Que era uno de campismo. Ya la tendencia, si uno busca cualquier GPS actualmente, al menos comercial, la tendencia son todos esos que conocemos y vemos en los coches, ¿no? Esas pantallas cuadradas, relativamente grandes. Y la verdad es que no hay muchos pequeños, como aquel que comentas tú, que recuerdo haberte visto, que era un GPS muy pequeño, muy portátil. Ya la tendencia son muy grandes. Ese es mi punto en contra para un GPS, ¿no? Claro. Fíjate que otro punto importante es: ¿llevo o no llevo mi laptop o netbook a mi viaje? Definitivamente yo creo que una PC o una Mac o cualquier laptop para viajar es un riesgo, ¿no? O sea, siempre tienes el riesgo de que te la roben, tienes el riesgo que se te caiga, tienes el riesgo que se descomponga, o de plano la dejas en la habitación del hotel y no la sacas por lo mismo que no tienes, o sea, no tienes ni las fuerzas ni las ganas, digamos, que de tenerla en la espalda, ¿no? Claro. Pero ahí es en donde entran precisamente las nuevas tendencias. Claro. De entrada, bueno, ahí tienes que dividirlo en dos puntos, ¿no? ¿Eres viajero de placer o eres viajero por trabajo, ¿no? Entonces ahí, cuando eres un viajero de placer, pues a lo mejor te agarras el iPad, la tableta y con eso tienes, ¿no? Pero cuando eres un viajero de trabajo, pues que no te queda de otra más que a fuerza salir con un equipo, pues vienen todas estas tendencias de equipos sumamente pequeños, sumamente planos, que compiten incluso con una tableta en grosor, en tamaño, pero que te ofrecen un equipo completo, ¿no? Con todas las desventajas de una laptop completa. Como por ejemplo esta computadora, ¿no? Que causó mucha polémica de Apple, la nueva MacBook de 12 pulgadas, esta que de plano nada más tiene un puerto USB C, y no tiene nada, ¿no? Ahí sí también está esa parte, ¿no? El punto exagerado, ¿no? Sin esa cantidad de puertos, conectividad, dices, ¿me conviene o prefiero llevarme una tableta, ¿no? Pero sin embargo, siempre está este punto de que los fabricantes ya te ofrecen una opción muy cómoda para llevar a cualquier lugar, ¿no? Sobre todo para esta gente que está obligada a llevar un equipo por trabajo. Claro. Por ejemplo, yo tengo mi MacBook Air. sinceramente la adoro. O sea, no es una máquina muy potente. Sí es potente, cumple con los requisitos que yo le exijo. Pero pues, cuando estás caminando... O sea, digamos que yo meto mi MacBook Air en mi mochila. Tiene un compartimento para mochila. Pues ahí tengo todos mis demás gadgets, ¿no? Que hablaremos más al rato. Tengo mi cámara, etcétera, mis objetivos, cargadores, etcétera. Y tengo la MacBook Air. A pesar de que pesa como un kilo, no sé cuánto pesaba, o menos un kilo. Un kilo, cuando estás de viaje, es la diferencia, ¿no? Entre poder rendir el máximo o quedarte rezagado, ¿no? Claro, ¿no? Y más cuando, como te decía, ¿no? Si tu viaje es de placer, ¿sabes dónde la piensas? A lo mejor no me conviene llevarla, ¿no? Pues sí, Iván, bueno, entonces, pues yo digo que no lleven su laptop, es a menos que sea un viaje corto, y como si Iván, que sea un viaje de trabajo, o más bien doble propósito, ¿no? A final de cuentas, este podcast es para que conozcan las ciudades, que vean qué onda. Y muchas veces, no sé, si viajamos de trabajo, también tenemos a lo mejor una escapada, ¿no? A conocer una nueva ciudad, un nuevo lugar. Lo que sí hay que llevar indispensablemente es una tablet. ¿Por qué crees que debamos de llevar una tablet al viaje? Bueno, pues yo definitivamente prefiero llevar una tablet que una computadora. Y definitivamente por un montón de razones, ¿no? Nada más que siento que ahí estamos tocando un poquito de terrenos también de esa parte de las apps, ¿no? Y ahí también tenemos ese pequeño punto en contra, ¿no? De la conectividad, ¿no? Si tienes datos o un servicio de internet a la disposición, pues una tablet es una herramienta fabulosa. Pero igual creo que tenemos esa limitante, ¿no? Pues sí. Precisamente así como limitante es de que si tenemos datos, no tenemos datos. En el podcast pasado hablamos del Wi-Fi instantáneo, ¿no? Hay un chorro de opciones. En realidad, yo creo que este es un gadget que debemos de tener. O sea, más porque muchas veces nos gusta viajar solos, pero otras tantas viajamos con la familia, con la novia, con la amiga, con la esposa, etcétera. Y pues todos queremos estar conectados en todo momento. Entonces, un Wi-Fi instantáneo es, yo creo que la herramienta más barata de, digamos que, de tener los datos en cualquier momento, en cualquier ciudad, en cualquier país. Y cuando se tiene un Wi-Fi es mucho mejor, ¿no? Porque aparte tú lo controlas, ¿no? O sea, lo puedes prender, apagar cuando tú quieras, uh-huh. Y los dispositivos se conectan automáticamente. Yo creo que sí, un Wi-Fi instantáneo es la mejor opción. Ajá. Y bueno, pero ahorita tocando ese punto que tocas del Wi-Fi, a lo mejor también, y eso es un tip para todos los que te escuchan, si ya llevas un equipo celular y vas a estar trabajando con una tableta, pues también tienes ahí un Wi-Fi o un hotspot portátil, que mucha gente no sabe que sus teléfonos se pueden convertir en un hotspot, ¿no? Entonces puedes traer el teléfono, los datos en tu teléfono, si es posible, y estar usando tu tableta, ¿no? Compartiendo los datos de tu teléfono. Ah, claro, pero hay un problema. Muchas veces estamos trabajando en la tableta porque nos da más prestaciones, nos da más tamaño de pantalla, etc. Algunas aplicaciones son extendidas, pero ahí es algo. Al momento que tú estás tetereando o estás compartiendo tu internet, estás convirtiendo tu celular en un hotspot, ¿qué es lo que pasa? Se te acaba la batería. Por eso, mi recomendación es un power bank. O sea, son estas baterías pequeñitas. Hay unas más grandes que otras, hay unas con mayor capacidad, otras con menor capacidad. Pero yo creo que si tú llevaras a tu, digamos que a tu viaje, una pila portátil, por lo menos debes de asegurarte que sea compatible con tu dispositivo. Segundo, que te dure por lo menos un ciclo de carga. Y obviamente si viajas acompañado, pues puedes adquirir un power bank de más ciclos de carga, pues para que puedas conectar ya sea los dos dispositivos a la vez o uno detrás de otro. Pero esto es imprescindible, ¿no? Sí, las power bank, las baterías estas portátiles que se están poniendo muy de moda últimamente, creo que son, yo me atrevería a decir que es el gadget definitivo para poder, ahora sí que para poder disfrutar de todos los gadgets que quieras llevar, ¿no? Como comentabas hace rato, ¿no? Si no tienes la opción de una toma de corriente para cargar tu teléfono, tu tableta, y si estás en un lugar público, no tienes, a lo mejor estás en otro país que tiene otra toma de corriente, ahora sí que la power bank te puede salvar la vida, ¿no? Si estás navegando, si estás con tu tableta. Y hoy en día puedes encontrar de unas capacidades brutales con unos tamaños pequeños y unos precios de risa, ¿no? Hoy en día he visto power banks de hasta 20.000 miliamperes. Para que te des una idea, 20.000 miliamperes te pueden dar ciclos de carga, ¿qué te puedo decir? Hasta, no sé, unas 8 veces cargar un iPhone 6 completamente, ¿no? Una tableta, un iPad te lo puede cargar quizás 3 o 4 veces. Aquí sí me gustaría comentarles que también hay que tener mucho cuidado. Si se va a buscar una de estas power bank, tratar de buscar que sea una marca reconocida o que por lo menos tenga marca, porque en este tema hay muchas marcas chinas que fabrican este tipo de dispositivos. Y pues se pueden llevar una sorpresa, ¿no? De que la carga no les soporte ni siquiera media carga de un teléfono, ¿no? Incluso yo he visto ya supuestas baterías chinas de 200 miliamperes, ¿no? Eso ni siquiera existe. Si ven algo que diga 200, al menos a esta fecha, pues dense la vuelta, ¿no? Eso no existe en este momento. Pero las de 20.000 sí son una gran ventaja si quieren cargar muchos dispositivos. Pueden comprar incluso una para no estar cargando muchos, y con una de 20.000 mAh tienen perfecto para cargar N cantidad de dispositivos en un día completo. Claro, aquí algo importante, precisamente si estamos hablando de poder, digamos que de carga, siempre me han preguntado, oye Cristian, me voy a ir a Europa, si conecto mi laptop a la luz, ¿se va a descomponer? Eso es un mito, ¿no? O sea, es un mito. Bueno, es un mito realidad, porque sí, en efecto, la corriente en México, o sea, digamos que en América es una, en cambio, la corriente en Europa es otra. Pero aquí hay algo importante. Antes, hasta hace algunos años, en México solo teníamos corriente a 110. Entonces, ¿qué son volts, Iván, o qué es? Volts. Son 110 volts. Sí, no obstante, ya la Comisión Federal ya están instalando, bueno, por lo menos acá en la ciudad de Monterrey, ya están instalando desde hace varios años conexiones de 220, ¿sí? A tierra, bifásicas en realidad. Entonces, ahí es en donde entra la bondad del USB precisamente. Todos nuestros dispositivos USB, de hecho, si ustedes ven sus cargadores, dicen un rango de voltaje. Normalmente va de 100, o sea, 110 a 220. Es decir, si tú traes todos tus gadgets, que son que cargadores de los celulares, que el cargador de la computadora, etcétera, tienen capacidades para estar en cualquier parte del mundo ahorita. Antes sí había un problema, o sea, antes conectabas una tele, se quemaba. Conectabas una rasuradora, se quemaba, pero ahorita ya no, más porque es, digamos, que la corriente que pasa de la electricidad, el conversor, o no sé cómo se puede decir, digamos que el cargador que te pasa la corriente alterna, corriente directa por medio del USB, pues ya la limpia, la filtra por completo. Entonces ya no tienes problemas de picos de corriente ni que se te vayan a quemar tus gadgets. Exactamente. Lo dijiste de una manera así muy, muy entendible, pero básicamente eso es lo que hacen, ¿no? Ya todos los cargadores de todos los dispositivos en la actualidad son de voltaje variable. Entonces tú puedes conectarlo aquí o en China y lo único que necesitas es el adaptador del tipo de entrada del enchufe. Eso también es bueno, y eso ha sido a raíz de esto de la globalización, ¿no? No es lo mismo fabricar dispositivos diferentes para un país de América que para un país de Europa. Lo que los fabricantes hacen es, pues, hacerlos compatibles para todo el mundo, ¿no? Claro, pues entonces vamos a pasar Bueno, vamos a pasar también, hablando igual de poder, como tú bien dijiste, los conversores de corriente, bueno, más bien las clavijas, ¿no? Sabes que acá en América tenemos un tipo, y en América me refiero al continente, pero en Europa tenemos otro tipo, ¿no? Son estas clavijas raras que si son dos, que si son tres, que si son redondas, que si están de muchos tipos que desconozco, la inglesa, la europea, normal, la asiática, la de o Australia inclusive. Luego es un problema, ¿no? Porque nosotros vamos, o sea, digamos que tenemos nuestra mochila llena de nuestros gadgets, pero nos vamos a Europa y cuando queremos cargar nuestros dispositivos, de repente nos encontramos que, ay caray, no cabe, ¿sí? Entonces, pues para esto tenemos que comprar unos pequeñitos conversores que los puedes comprar en las tiendas de, inclusive de tipo Steren, de tipo Radio Shack, o en otras que son más sofisticadas, que son digamos que unas como enchufecitos que tú conectas, digamos que una clavija de la americana, la clásica de dos patitas o tres patitas, y puedes tener la salida para cualquier otra entrada, ¿no? Entonces, sí, nada más que yo sí les voy a recomendar algo. Hace rato dije que ya no hay riesgo de conectar ningún cargador en otro país. Especialmente en Europa, en América pues es estándar. Pero sí hay riesgo, y eso sí, quiero que quede muy claro, hay riesgo de quemar tus gadgets si la clavija es chafa. O sea, no compren cosas chinas. Traten de comprar cosas, digamos que estas clavijas de marcas reconocidas, no sé, hay por ejemplo, hay Samsonite, hay otras marcas que tienen ese tipo de gadgets. Y eso te da el beneficio, bueno, más bien te da como que la certidumbre de que no se te va a quemar. A mí ya me pasó, fíjate, Iván. Ajá. Estaba en Inglaterra y compré un conversor, que de hecho lo compré allá porque no preví. O sea, uh-huh. no preví la... No existía un podcast como este que te hubiera orientado a que no se te olvidara, ¿no? Ándale, digamos que uno ya sabe. O sea, digamos que ya lo tienes en la mente, pero al final del viaje se te olvida llevar. ¡Ay, cabrón! La clavija se me olvidó, ¿sale? Entonces compré una clavija china ahí en la calle, en Londres. Estaba cargando mi iPad y de repente empiezo a oler quemado. ¡Puta madre! Inclusive el cargador cerca del digamos que del conector de, en ese momento era de eso del 30 pins, estaba hipercaliente. Y pues me asusté, inmediatamente desconecté la tablet, inmediatamente desconecté todo, y me estoy dando cuenta que la clavija de plástico bastante chafa pues estaba ardiendo, ¿no? Y ya, ya estaba quemando. Afortunadamente no le pasó nada a mi iPad, no le pasó nada al cargador, pero yo creo que si hubiera dejado cargando toda la noche, probablemente despertaba el día siguiente sin iPad. Sí, claro. Sí, está cabrón. Entonces, eso sí les recomendamos que compren clavijas de marca. Tampoco significa que son costosas, pero yo creo que sí andan alrededor de los 300 pesos mexicanos. Realmente no son caras, ¿no? Y como dices, ¿no? Buscar algo que se vea de calidad, que tenga buena marca. Yo me parece que he visto estas de esta marca Belkin, que también es así como que muy común que fabrique todo este tipo de dispositivos. Y más que nada, ¿no? No poner en riesgo tus gadgets y todos tus dispositivos que finalmente valen mucho más, ¿no? Que lo que te puedan costar estos un juego de estas clavijas de buena calidad. Muy bien. Iván, ¿tú crees que debamos llevar una lámpara? Pues yo creo que sí, ¿no? No sabemos qué tan necesaria pueda llegar a ser, pero hay lámparas muy pequeñas, lámparas de esta tecnología LED, que pues nunca están de más, no sobran, pero tampoco faltan, ¿no? Claro, mira, te voy a contar algo. Ahora que lo mencionas, bueno, hace rato platicamos y hablamos más o menos de lo que queríamos, de los temas que queríamos tocar. Y me dice Iván, oye, yo tengo una lámpara súper pequeña, súper liviana. Este podría ser un buen gadget para viajeros. Y luego me puse a pensar, no, pues sí, cierto, deben de llevar una lamparita. son prácticamente unos como encendedorcitos, no sé, son unos cigarritos que casi casi súper pequeños y dan bastante luz. Pero bueno, tú dices, ¿cómo, para qué quiero una lámpara, no? O sea, no es que vayas en la calle de noche y te metas a los callejones oscuros, ¿no? Y que estés alumbrando con tu lámpara, ¿no? Pero ¿sabes para qué pueden servir, Iván? Pues no sé, ¿tú qué uso le darías? A mí se me ocurre alguno, a lo mejor si estás en un hostal y tienes que buscar algo en una bolsa, ¿no? Están todos durmiendo, etcétera, ¿no? Es correcto, me ganaste, bueno, más bien le atinaste al uso que le puedes dar a la lamparita. Sí, normalmente, pues si somos jóvenes o X, pues queremos aprovechar el viaje al máximo y pues nos hospedamos en los hostales, ¿no? Y normalmente los hostales, eso será tema para otro podcast, son varias literas en donde compartes con demás gente. Hay, digamos que, hostales muy grandes, o sea, digamos que son casi casi bodegas llenas de literas y otras que son pequeñas. Pero hay veces que tú llegas en la noche, digamos que las luces se apagan a las 10 de la noche y luego llegas a lo mejor tarde, a 1, 2, 3 de la mañana a tu hostal y ya no ves ni nada. Entonces tu lamparita LED, pues sacas de tu mochila la lamparita LED y órale que se haga la luz y ya puedes ir a tu litera o buscar algo en tu equipaje, etcétera, y esa es una muy buena herramienta para viajeros. Así es. Bueno, y seguramente ya no falta que sobre la marcha le encuentres otro uso, ¿no? Muy bien. Vamos a hablar de un tema bastante, bastante interesante. Aquí pudiera haber mucha discusión, inclusive como para la próxima semana. Cámara o smartphone. ¿Sabes qué, Iván? Yo creo que ahorita la dejamos para esta semana. Sinceramente estoy muy, muy, muy contento de este proyecto. Inclusive, digamos que lo que vamos a hablar de las cámaras, de cómo es que una cámara nos va a ayudar no solo a tener un viaje más padre, sino que lo podamos recordar durante mucho tiempo, igual compartirlo con familia. Claro, y como dices, creo que valdría la pena ese tema en particular, darle un espacio, porque creo que se puede extender bastante. Bueno, yo creo que la dejamos ahí. Síganos en nuestras redes sociales, @CrisMercadoG en Twitter y en Foursquare. Y sigue a @Zetkiel en casi todas las redes sociales, Twitter, etcétera, etcétera. Así es. Zetkiel con Z y con K. Yo soy Cris Mercado G. Búsquenme así en mis redes sociales. Y eso sería todo por la emisión de esta semana. No olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, como ya lo había mencionado, y denle like a la página de Facebook Variantes TV. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por escucharnos y bueno, bye.